la impostación. Canto el ruiseñor, canto el ruiseñor. Al ruiseñor. Canto el ruiseñor, canto el ruiseñor. ¡Toma! ¡Lo hiciste de intento, atolondrada! ¡No seas mentirosa! ¡No es cierto! Por favor, compostura. Ante todo, compostura. ¡Bien!